Cabrón, le tira por Facebook, le tira por el Nacha, le explota el DM, loco, deja eso. Ya no le gusta andar contigo, ya le gusta andar conmigo. En el PM, casuleando. Tú eres loco con ella, ella loca conmigo. Vive dándole like, cabrón, yo ya ni la sigo. Me tiras al DM, ya montate mi BM. Yeah.